Che, presentemos también a nuestro operador, que, digamos, Matías del otro lado, está también acompañándonos y va a ponerle mucha onda a la musicalización. Algunas puntas le tiramos, pero también él nos va a aportar. Sí, sí, porque nuestra compañera Cecilia D'Amico, que es la que se suele encargar de la musicalización y de la operación técnica, estaba con algunos problemitas de salud, así que bueno, Matías ahí, como ya otras veces, nos está acompañando de tempranito. Muy bien, vamos a contar un poquito qué fue lo que leímos en la editorial. Es una poesía que se llama Ellas, escrita por Nancy Slupsky, que ella, bueno, fue una compañera militante del MT de Aníbal Verón, que ya no está con nosotros físicamente, pero que nos ha dejado estos lindos escritos para testimoniar un momento de la lucha, ¿no? Ahí hablaba incluso del trueque, o sea, hace unos años, pero para también visibilizar un poco el trabajo diario, el trabajo cotidiano de muchas mujeres que cuando se les pregunta por ahí dicen no trabajo, yo soy ama de casa. Y bueno, este es uno de los temas que hoy queríamos traer también a través de algunos audios que vamos a compartir en un rato, de empezar a reflexionar y a visibilizar qué es esto del trabajo doméstico y cómo es visto, ¿no? Y como muchas mujeres, cuando vos leías el poema, yo pensaba cómo muchas mujeres también se hicieron visibles en esos movimientos trabajadores desocupados, ¿no? Como fueron las mujeres las que le pusieron el cuerpo, ellas con sus hijos, a toda esta experiencia de organización barrial allá a fines de los 90 y bueno, y post-crisis en 2001. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, les contamos un poco qué vamos a tener en el programa, ¿te parece, Paula? Sí, dale, contemos porque hay mucho material. Hay mucho material y de hecho están llegando, las estoy viendo pasar por la reja, unas invitadas que tenemos. Vamos a estar acá compartiendo el piso con las compañeras que están por la ley de grooming, ¿sí? Rosa Castro y otros miembros de este grupo que están intentando que la Cámara de Diputados y de Senadores sancione una ley que penalice el grooming. No nos vamos a adelantar mucho a esto porque vamos a estar hablando con ellas en breve nomás. Vamos a charlar de qué se trata el grooming. Vamos a también compartir en línea con la editorial algunos audios del voluntariado de géneros que siempre se nos hace presente en los distintos programas, justamente sobre este tema de la relación entre las mujeres y el trabajo a través de la historia. También vamos a estuvimos charlando el sábado pasado sobre la situación de Chile con respecto al aborto y el aborto no punible, con respecto justamente a un caso de violación de una niña, y vamos a estar en comunicación telefónica gracias a nuestro corresponsal en Chile, Sergio Campos, que lo tenemos allí, pero bueno, que estuvo participando también de algunas actividades, con Carolina Lafuentes, que es de Colectiva Feminista Valpo. Así que en algún momento del programa, ya para la segunda hora, vamos a estar cruzando la cordillera y charlando un poco qué está pasando en Chile con respecto a la legalización del aborto. Y también vamos a tener una entrevista con una compañera que participó de la plenaria de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, Alba, que bueno, nos va a contar un poco de qué se trató esta actividad, esta jornada que se realizó el sábado pasado en Ciudad de Buenos Aires. Si todo esto nos entra, o sea, sobre todo teniendo una entrevista en piso, que bueno, la verdad que está bueno para aprovechar a estas invitadas, que aparte vienen desde Chipoletti, o sea, les agradecemos especialmente que se hayan acercado hasta la radio, bueno, nos damos por satisfechas. Así y después, es. Bueno, veremos qué dicen nuestros compañeros y compañeras de equipo, a ver cómo sale el programa. Vamos probando con distintas duplas, a ver cómo van funcionando. A ver cómo funcionan. No vamos a decir que no vamos a hacer un ranking, ni vamos a pedir que voten, ni absolutamente nada de eso, pero bueno, sí que nos acompañen, así que si nos quieren acompañar y nos quieren mandar algún mensaje de texto, lo pueden hacer al 1115-3368-0099. También pueden llamar al teléfono fijo, el 0237-466-6559. Y a través del Facebook. También, ya lo logré. Muy ya bien. Avisé en el Facebook que estamos en el aire, así que también pueden hacerlo a través de Facebook, sabiendo que, como no está Sergio, nosotras tenemos algunas limitaciones con la rapidez de la respuesta y esas cosas, pero bueno, que le vamos a poner onda también a esta situación. Bueno, entonces no, vote espacio L de Luisa, vote espacio S de Sergio, no, esa metodología no la vamos. No vamos a utilizar. Me gustó igual, yo que escuché que estuve de oyente el sábado pasado, me gustó la dupla Luisa-Sergio Campos, Luisa-vecino Sergio Campos, sí. Estuvo en la última media hora. Estuvo equilibrada. Acá nosotras decimos que no somos de la que le ponen más onda al programa. Sí. Ya veremos cómo sale.

Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Bien, seguimos en Estalla Silencio después de la musiquita. Como habíamos anunciado al principio del programa, estamos con invitadas acá en el piso. ¿Sí? Ellas son Claudia Roxana Domínguez, Rosa Castro y Mabe de Amnistía Internacional. Nosotros habíamos adelantado que queríamos tratar en el programa de hoy el proyecto de ley de grooming, ¿sí? Que no adelantamos mucho al inicio del programa porque queríamos que nos contaran nuestras invitadas en qué consistía. Sí, así que bueno, les damos la bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. Y por ahí lo primero que les vamos a pedir es que nos cuenten qué es el grooming. Bueno, se llama grooming a todo cuando un adulto a través de las redes sociales buscan menores, muchas veces simulan una identidad. La idea es acercarse a ellos para obtener distintos tipos de beneficios sexuales, como se le dice comúnmente, ya sea capturar fotos, para usarlas en todo lo que es pornografía. También se llega a los encuentros donde los chicos son abusados, violados directamente, y también se utiliza para las redes de trata. O sea, son las actitudes de adultos buscando niños en internet para obtener beneficios sexuales para lograr distintos objetivos. Es el acoso, digamos. ¿Y esta ley que se está tratando, o sea, qué plantearía? ¿Qué es lo que ustedes están...? Nosotros lo que buscamos con esto es... el tema viene así. Nosotros somos mamás de víctimas que no tuvimos respuesta de la justicia porque dicen que el grooming en sí no es un delito en Argentina. Y es así. El grooming no está considerado como una figura dentro de lo que son los delitos en nuestro país. Cuando nosotros denunciamos, no obtuvimos respuesta de la justicia. Roxana tuvo que buscar respuesta en el exterior. Yo llevé a juicio al personaje, pero solamente me lo tomaron como una figura de exhibiciones obscenas, que es excarcelable, que tiene una pena mínima. Entonces, nosotros al encontrarnos con eso, este personaje de Cipolletti, Pedro Fadeli, salió a los medios a decir a través de su abogado que él se dedicaba al grooming, que era buscar niños en internet y programar encuentros, porque en Argentina no era delito, o sea que no se debía confundir con corrupción de menores. Él lo declara en los medios de mi ciudad. Y aún así, él hoy camina libre en las calles con una sentencia en suspenso. Entonces, cuando me encontré con eso, dije, no puede ser que no sea delito. Y a partir de ahí, bueno, fue encontrarme con Roxana a través de las redes, con el mismo problema, y empezamos a pelear por este proyecto de ley que ya estaba en senadores desde el 2008, se venía tratando, y siempre quedaba ahí dormido. En 2011 logramos que lo llevaran a sesión, y los senadores lo aprobaron por unanimidad en noviembre del 2011. Lo pasan a diputados y ahí quedó frenado. Nadie se enteró del proyecto hasta que en marzo de este año nosotros con Roxana fuimos, golpeamos algunas puertas, algunas personas, muy pocas, se interesaron y logramos llevarlo a reunión de asesores y todos se sorprendían porque nadie sabía del proyecto, nadie sabía lo que era el grooming. Lamentable porque esto fue publicado en todos los medios en el momento que salió la ley. Pero bueno, historia. Acá estamos con un proyecto que hoy tiene media sanción de senadores, tiene la aprobación de las comisiones de penal y de familia y ya está puesto en agenda para tratarse en el recinto. Lo que pasa que el día que lo tenían que tratar hubo discusiones, hubo planteos de algunos diputados y volvieron el proyecto para atrás, lo sacaron de agenda en la misma reunión. Y acá estamos esperando. ¿Y por qué lo sacaron de...? ¿Cuáles son las resistencias que genera el proyecto de ley o por qué lo sacaron de agenda? Particularmente hubo un diputado, que es el diputado Garrido, el cual no comprende que el grooming es un delito, minimiza el hecho, como que uno no puede buscar una figura que penalice la intención de una persona adulta que se siente en una computadora buscando un menor. O lo que él alega de la intención de alguien que te mira por la calle, que ya vos no sabés que va a terminar, pero acá estamos hablando concretamente de que estas personas ya todo viene, su objetivo está marcado desde el momento que se sientan, hasta desnudos frente a una computadora para captar un menor. Yo creo que desde la ignorancia, como yo también hablo desde mi ignorancia, yo creo que desde la ignorancia lo llevo a interpretar así. Igual creemos que se van a hacer las modificaciones dentro de este artículo, que es el 131, que lleva adelante el proyecto. Y después la diputada Paula Bertol, que está luchando por hacer una modificación como para que esto pueda captar otros delitos también. Porque el grooming no solo es grooming, sino que arrastra al sexting y al ciberbullying también. Los delitos hoy en Internet están todos entrelazados uno con otros. Nosotros bien no sabemos, ellos ese día que suspendieron tratar el proyecto en las tablas, se llamaron a silencio. Es más, no nos dejaron entrar al Congreso. Nadie nos dio una respuesta del por qué. Por eso sentimos tanta bronca, tanto dolor, que con la historia que tiene nuestro país, con todo el dolor y con todo esto de la defensa de los derechos humanos, no podemos creer que lleguemos a esta instancia de portar en nuestro pecho una lucha como esta. No podemos creer que ellos estén violando los derechos de nuestros hijos y no podemos hacerlos comprender de ninguna forma la importancia que este delito sea tipificado en nuestro país. Hay una legislación mundial que abraza este delito, protegiendo a los nenes. En América tenés a Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Estados Unidos tienen una ley contra el grooming. Acá queda Uruguay y nosotros. Y ellos hoy nos piden casos en Argentina, como si mi caso no hubiese bastado, como si mi dolor no hubiese bastado. O en el caso de Rosa, que se ha dejado una nena totalmente desamparada con una sentencia injusta. Y siempre repetimos lo mismo. Si dejamos a un solo menor, es el 100%. Es la verdad que no te lo podría contestar, porque ni nosotras que estamos peleando con ellos por esta lucha nos han dado una respuesta. Y están admitiendo, digo, están pidiendo informes de especialistas, digo, porque realmente es un, vos nombrás distintos delitos que, en general, digo, ciberbullying y demás, o sea, uno puede intuir por dónde viene, sobre todo cuando quienes tenemos hijos chicos y sabemos el efecto que tienen las computadoras, las redes sociales en su vida, en sus relaciones, incluso mirá, con otros, pero digo, reciben informes de expertos, porque como decís, son cuestiones nuevas, ¿no? Delitos nuevos que, digamos, puede haber mucho desconocimiento. Ahora, frente a eso, uno puede pedir justamente un informe. Mirá, que... Yo tuve que aprender. Y a mí me llevó, nosotros ya va a ser en agosto de este año, 5 años. Así que para mí de tener de ellos una respuesta de un delito nuevo, imagínate que hace 5 años que venimos luchando, me parece hasta un chiste, una cargada. Pero bueno, viste que los tiempos de ellos no son los tiempos de los problemas del pueblo. Y comprendemos y entendemos, estamos dispuestas a colaborar y ayudar. Ellos se estarán juntando con algunas ONG, de tener información con especialistas. De lo que a nosotros nos parece raro es que ellos llamaron a la misma gente que participó para la realización del proyecto en senadores. Y en senadores salió por unanimidad. Entonces, querer hacer una modificación dentro de un proyecto porque no entienden o creen que tiene que abarcar más y llaman a la misma gente que armó el proyecto. Entonces, es algo que a mí, sinceramente, hoy me hace ruido. Es que esta empresa o ONG sale a vender un paquete de protección parental, lo cual no es lo que nos va a cubrir a nosotros del grooming. Acá hay que hacer una campaña de prevención y educar a nuestros hijos y los padres educarnos y prepararnos para esto. Así que hay cosas que en este momento me están haciendo ruido, a mí me da mucho, me genera todavía mucho más dolor que la situación en sí del delito. Me siento víctima del Estado. Esto de que no me dejen entrar a las charlas, esto de que no se me avisen los informes, esto de que salgan otra gente a ser reportadores de quiénes son los que van a firmar el proyecto, que todos quieran salir en la foto. Acá la realidad es que se está dejando a los pibes en banda. Viste el caso de ayer de la nena de Misiones, el tipo la violó. Acá no hay mucho para entender. El adulto en el grooming, el adulto genera una manipulación psicológica en el menor que la va llevando, la seduce, la chantajea, la separa de sus padres, la viola y la devuelve. Claro, no es delito. Sí es delito. Acá hay un adulto, papito, que se está violando a un menor y tiene que estar tipificado.

con Roxana, con Rosa y con Mabe. Ellas están peleando porque la Cámara de Diputados sancione la ley de grooming y estamos, bueno, compartiendo un poco su experiencia. Ellas nos están explicando y contando de qué se trata. Bueno, y nos parecía interesante profundizar algunas cuestiones. Sí, recién en la tanda charlábamos esto de que lo complejo de hablar de un delito nuevo, cuando hablamos de que esto es una práctica que ocurre hace tiempo y que pueden ser encuadradas en otros delitos que ya están tipificados y que tienen, digamos, hay legislación que lo avala, como los delitos contra la integridad sexual, las formas de abuso sexual que no necesariamente requieren contacto físico. Pero bueno, en esta particularidad de este medio, digamos, que ya no es nuevo, porque, digamos, no sé, habría que ver, pero cuánto hace que las computadoras forman parte de nuestra vida y las redes sociales, les pedíamos que nos ayuden a definir. Al principio definimos lo de grooming y ustedes hablaron también de sexting y de ciberbullying. Por ahí, ¿de qué se trata? Así podemos empezar a identificarlo, porque por ahí es algo que pasa en nuestras vidas, pero no le ponemos esos nombres. Sí, el sexting es las imágenes que se pasan los chicos hoy en día a través del teléfono. O también a través de la cámara Itawet por la PC. Generalmente el sexting es más teléfono. Hoy el teléfono vos podés tener hasta 25 redes sociales. Y nosotros siempre decimos lo mismo, no se puede controlar. No podés tener un control. No queremos, a ver, venimos ya un poco así de contar siempre lo mismo, pero la realidad es que vos no queremos que se coarte la libertad de expresión. Pero a ver, hay que tener límites. Yo siempre creo que nuestros chicos, nuestros adolescentes, todo el tiempo nos están pidiendo límites. Esto de que soy tu novio, te paso una fotito, mostrame los pechos, mostrame tus partes íntimas, tus genitales. Una vez que entró a circular por el teléfono, no tenés control. Nosotros acá en América tenemos el caso de Amanda Tutt, que se suicidó con 15 años. Después hay otro nene más. Hay que tener un control. Y el ciberbullying también a través de las redes sociales, que los chicos se maltratan, se discriminan, se dicen cosas. Y debemos tomar conciencia. Yo siempre digo lo mismo. Los amigos de los amigos de mis amigos o del amigo de mi amigo son perfectos desconocidos. No hace falta tener 2.000, 5.000 amigos en Facebook ni 500. Imagínate que, wow, genial, tengo 2.000 amigos en Facebook, no los conozco a todos. Yo creo que en el transcurso de nuestra vida, así pasemos por escuelas primarias, secundarias, diferentes y universidad, llegamos a contactar a tener 5.000 personas en nuestras vidas. Al menos que no seas un famoso o un artista. Entonces ahí empezamos a hablar con nuestros hijos. A mí me pasó que yo tuve que aprender lo que es un nick, lo que es la formación de una identidad falsa. Como no es falsificar datos, pero qué fácil que es la informalidad que tiene la red. Con tres clics vos te creaste un Facebook y nadie te controla nada, por más que Facebook tiene políticas de privacidad que te dice esto no, esto otro tampoco. La realidad es que no tiene control. Yo porque no es que esté en contra de la protección parental, es que no sirve. Nosotros con control parental y todo nos pasó. Y fui una mamá full time, tuve la oportunidad de estar en casa al 100%. Y me pasó igual. Y yo decía, genial, mi nena está en casa, no afuera, pensando que el peligro estaba afuera. Y compramos la computadora, pusimos internet y me metí al delincuente adentro de mi casa. Totalmente protegido. Entonces es muy difícil. Y bueno, Mabe nos acompaña. Yo cuando no me sentí amparada acá en el país, el dolor me llevó a poder, a querer comprender y entender este mundo. Nosotros venimos de otra generación, ¿no? De entender y desmenuzar. Porque mi nena fue a través de lo que es los juegos de rol, que es la manga japonesa. Ajá. Que todo lo que tenga que ver con el Shentai, Jota, Lemon, tuve que aprender. Son todos juegos de rol que viene de... En Japón, por ejemplo, está prohibida la distribución de la manga hacia los menores. Vos tenés por edad de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16. Son dibujitos de sexo explícito, dibujitos, es pornografía. Y el mensaje que se le da a los chicos es muy fuerte, porque acá estos anime apuntan a que si vos tenés sexo con tu papá está bien. Si vos tenés sexo con tu mamá está bien, el sexo entre hermanos está genial, los sexos entre el alumno y el profesor está bárbaro. Los chicos. ¿Y cómo acceden los chicos a esto? Yo, porque ahí estoy también aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo acceden ellos a llegar a estos animes? Mira, a través de lo que es la red, es un clic. Vos tenés una máquina ahí, pone ahora juegos de anime, hentai, y te vas a saltar a un mundo. Y nadie, ni con control parental, te detiene. Y acá lo tenés en libre distribución en cualquier puesto de diarios. Y en cualquier librería de renombre, shopping, las tenés. Oye, acá en Argentina es de comercialización libre eso. Chile, en América, es el único país que tiene la ley contra el hentai porque fomenta el grooming. Y Japón prohibió la comercialización de la manga japonesa a través del hentai y el shota en su propio país. Está penalizado. Pero sí la comercializan hacia otros países. Entonces duele muchísimo porque atrás hay grandes monopolios, se maneja mucho dinero, mucha plata. Lo que hay que entender es que le pudren la cabeza a nuestros hijos. Y es tristísimo, porque si mi hija quiere cambiar de su elección sexual, que lo haga por su propia voluntad, porque elige, que tenga la libertad de elegir y no que de chiquita le estén marcando un camino. Yo, por ejemplo, la verdad, no lo sabía. Nosotros mirábamos Ranma y Media y después de tanto tiempo de investigar para atrás, vos decís, claro, si yo me mojo con agua fría y me convierto en nena, y después me mojo con agua caliente y me convierto en nene, algo está mal. Porque la vida no pasa por ahí. Y nosotros nos parece que es un dibujito tonto. No, es educación para nuestros hijos. Es difícil. Y bueno, y eso me llevó a conectarme, yo me la cruzo por la reta, María Isabel, Mabe, desde Amnistía, ellos me ayudaron a cruzar fronteras. Nosotros detectamos a la persona que estaba acosando dentro de lo que son los juegos de rol. Mi nena llevó el trabajo psicológico. Y lo llevó casi alrededor de 5 o 6 meses. Cuando yo empecé a ver los cambios de temperamento, el dejar de estudiar, dejó el club, dejó inglés, dejó guitarra, el aislamiento, algo estaba mal. Y bueno, me llevó casi 1 año y medio de poder recuperarla. Ya perdió 1 año y medio de su vida. Nos fuimos de la ciudad sin ninguna tecnología. Nada, ni televisión, nada. Para poder hacerle entender que esa persona no tenía por qué tener el dominio de su vida y de su alma, porque en estos juegos hay contratos de alma que se hacen por medio de internet, a través de la distancia, para cortar un montón de cosas. Explicarlo es muy engorroso, las técnicas que tienen. Imagínate que yo adulta, vos tenés 13, te lleva donde yo quiero. Sí, igual me parece que más allá de las particularidades de cada juego, de cada red, hay como una metodología y hay, como vos decías, indicadores, lo que estabas diciendo, el retraimiento, el cambio de temperamento y demás, que son indicadores generales del abuso, que uno, como mamás y papás, debemos estar atentos a eso, porque después hay que buscar por dónde viene. Claro, lo que pasa es que el chantaje empieza que cuando se le crea al menor el sentimiento de deuda. Entonces, ahí es donde el menor no puede. Claro, el pacto, el secreto. Soy claro, tú. Que eso es propio de las situaciones de abuso. Tal cual. ¿Qué edad tenía tu hija? 13 años. 13 años. Hoy tiene 19. Y aún hoy, todavía, le pesa ciertas cosas. Como una situación de abuso, ¿no? Bueno, y ahí es donde nos cruzamos con Mabe y vimos todo lo de la convención y los derechos. Te paso. Bárbaro, ya que Mabe, desde Amnistía Internacional, ¿cómo abordan, cómo están trabajando este tema? Mira, realmente lo que estamos haciendo es un seguimiento de tipo recordatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que no se sobrepase lo que son los pactos internacionales. Argentina firmó, y obviamente todos los países del mundo firman pactos internacionales. ¿Qué es esto? Son obligaciones hacia el Estado que se conllevan dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Si bien deben trabajar conjuntamente con la constitución de su país, acá en cierto modo no lo están haciendo, porque quieren hacer cambios, quieren hacer cosas que están contempladas dentro de la convención. Entonces mi objetivo acá es eso, seguir ver lo que están haciendo ellos y recordar que los niños son primero antes que nada, que es lo que nos está haciendo. Llevan 5 años trabajando en esto y son peros, son cosas, es que no, es que mira, es que a ver, ¿qué más hay más importante que un niño? A mí la indignación que tengo ahora es que, por ejemplo, sacaron ya la ley del mate, que sea patrimonio de la humanidad. Me parece maravilloso, pero ¿dónde quedan los chicos? Prioridades, claro, prioridades. Prioridades. A mí no me puede venir un tipo sentado en el Congreso y decirme, No, es que es más importante el mate. Cuando hay muchas víctimas, ¿cuántas víctimas necesitan más para que salga esta ley? Y el trato, ¿eh? El trato ante una mamá con dolor. Yo siempre digo, soy una ignorante en el tema, pero pido respeto. Esta lucha me llevó a conocer mis derechos, no solo los de mi hija. Bien. El trato cuando Rosa le está diciendo, en la reunión de comisión, le está diciendo, mi hija fue abusada. Y ver a un legislador que representa al pueblo mirarle a la cara y decirle, bueno, tampoco es para tanto. Decime, ¿qué reacción tenés que tener? Bueno, lamentablemente en esto es algo común con todas las situaciones de violencia sexual y de abuso sexual infantil. Lamentablemente, o sea, en este punto lo que estamos diciendo, necesitamos, a veces uno se pregunta si lo que se necesitan son más leyes o realmente que se respeten las que existen y que se prevenga y que se trabaje seriamente con el tema. Por ahí, no, la verdad, les agradecemos mucho que ustedes también, digo, el camino que han hecho de como madres de víctimas y como víctimas de esta situación también, poder promover este debate y también ayudar en la prevención. Por ahí, en ese sentido, Rosa, si podés contar tu caso también, el caso de tu hija, sí, preservando su intimidad, pero para que esto pueda ser un aleccionador, contale la sentencia. Pero cómo arranca también, porque me parece que también en la prevención tenemos importante. Que pensar en que hay que mirar nuestro rol como padres, tal cual, porque sabiendo el tema, qué es lo que miran, qué es lo que hacen nuestros hijos. En el tema del grooming es muy amplio todo, o sea, no es solo un tipo detrás de una computadora, hay muchísimas opciones. Esto es el viejo y conocido abuso sexual infantil llevado a lo que es la tecnología. O sea, si antes los abusadores, los pedófilos buscaban a los chicos buscando lugares en las escuelas, en lugares donde hubieran muchos niños, ahora lo eligen justamente en una computadora, en los juegos que usan los chicos. Ese es el espacio que ellos buscan para buscar niños. Mi caso en particular fue, mi hija tenía 13 años, yo había puesto en internet hacía muy poquito, y un día se aparece un chico en el chat diciendo tener 14 años, que era de ahí de la ciudad, que la conocía, que quería charlar con ella, pero que bueno, que le habilitara la cámara. Después le fue diciendo que él no podía habilitarle la cámara porque estaba en ropa interior. Después le dijo, estoy desnudo. Y ella le decía, mostrame tu cara, decime quién es, quién sos. Él no le mostraba la cara, le habilitó la cámara y se mostró desnudo, se masturbó, la invitó a la nena a hacer lo mismo. Tuvo dos entradas buscando siempre eso, que la nena se desnude, quería fotos de ella desnuda y termina diciéndole que quiere encontrarse con ella para tener sexo. Ya a esa altura mi hija me lo cuenta, me dice, este pibe, siempre pensando que era un chico de 14 años. Le digo que cierre el chat, porque como no podíamos saber quién era, cerramos el chat, lo bloqueamos y todo quedó ahí. Los chicos, no conformes con esto, querían saber quién era, lo buscan por otro lado y ahí logran sacarle no solo la foto, les muestra la cara sin saber que eran amigos nuestros, le sacan la foto, le sacan el nombre, todo. Cuando llegan a mí los datos, descubro que es un tipo de 35 años y que no es un desconocido. Es el hijo del que fue mi jefe durante 11 años. Él trabajaba conmigo, él veía a mi hija a diario, la vio crecer. Entonces yo trabajaba con ellos de noche, pues yo trabajaba en una farmacia, hacía los turnos. Y él conocía todo de mi vida, todas mis situaciones. Yo estaba en un momento difícil, que estaba con mi mamá sola, que la tenía que acompañar, y a veces las nenas dormían o quedaban atrás solas mucho tiempo. Yo vivo atrás en un departamento y yo con mi mamá adelante. Él sabía todo ese manejo. Entonces buscó todo ese... Él la vio a mi hija y se ve que la eligió. Todos los pedófilos eligen el chico. Eso es real. Y bueno, cuando descubrimos que era él, me presenté a la justicia. Me costó muchísimo, porque el secretario de la jueza es amigo de él. Entonces hicieron todas las trabas posibles hasta que yo tengo un abogado y logramos llevarlo a juicio. Los jueces me cambian la carátula y acá estoy con una sentencia en la que se lo lleva a él como que es una pobre víctima de la venganza nuestra, porque nosotros tenemos un grupo de mujeres en el Valle que se moviliza mucho con estas cosas y salimos a escracharlo para que, ya que nadie hacía nada, que la gente por lo menos esté alerta. Entonces nos pusieron a nosotros como que éramos el grupo de gente que apedreaba a Jesucristo, cuestionando lo que hacía, y nosotros éramos las vengativas. La ponen a mi hija como que ella lo buscó al tipo, como que era una prostituta, por no decir otra palabra, y al tipo lo dejan como que era el rey. Logramos llevarlo, aún con todos los alegatos, que parecía que le iban a dar 10 años de cárcel, con todos los alegatos que hicieron la defensa de él, los jueces, el fiscal, la defensora de menores, pidieron un año en suspenso. Entonces hoy el tipo camina por mi ciudad libremente, todo el mundo lo ve, y eso te duele, y eso te lastima, porque vos pensás en otros chicos. Cuando yo me fui de Cipolletti un año, mis hijas pierden 2 años de su vida, casi 2 años estuvimos cerca, pero lejos de la ciudad, porque yo no quería que mis hijas caminaran en ese lugar. Cuando volvemos, el primer día de clase de mi hija en el secundario, en el banco donde le toca sentarse, estaba escrita la casilla Cipo Bebé, que era la casilla que usaba Fadeli para contactarse con mi hija. Entonces yo le decía a los jueces, eso a mí me demuestra que no fue mi hija la única víctima de él. Nunca se investigó, se pidieron informes a Microsoft, pero nunca llegaron. O sea, es un personaje con mucho poder económico, y sabemos que en estas causas siempre prevalecen esos privilegios económicos. Pero no importa, acá estamos peleándola, estamos difundiendo porque creemos. Me gusta el nombre de su programa, chicas, sí, porque yo siempre digo, la principal arma que tenemos contra el abuso es esa, romper el silencio, es lo único que podemos hacer. Contarle a la gente qué pasa, cómo pasa, y no crear una psicosis de esto. No, que pongamos controles parentales, que compremos este paquete. No. A ver, busquemos de nuevo recuperar esos espacios con nuestros hijos, que tengan la confianza para decirnos lo que les pasa, que nos podamos sentar en la compu, y si yo no sé computación, y bueno, el chico sabe un montón. Entonces, con la experiencia de él, yo ponía ayer una frase así, con la experiencia de ellos en las tecnologías y la experiencia nuestra, que es mucha, buena, mala, en la vida, hagamos un puente, hagamos una muralla para que esto no pase más. Y si nos pasa, que sepamos verlo a tiempo para defender y proteger a nuestros hijos. Y que los chicos también como vayan teniendo herramientas ellos, ¿no? Para leer también qué está pasando en estas situaciones virtuales, ¿no? Cuando ustedes decían de las fotos y de cómo se exponen a veces públicamente las y los jóvenes, uno dice, bueno, porque en realidad, digo, yo soy profe y a veces y trabajé mucho en una escuela secundaria, y me pasa esto de pensar, uno puede empoderar también a los jóvenes para que ellos mismos empiecen a tener ciertas precauciones, además de nosotros como padres y todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas deberíamos hacer como sociedad, como educadores, como padres, para darle herramientas a ellos para que puedan leer, aunque es difícil porque son situaciones de poder y justamente por eso tienen esa lógica, que uno dice, son muy similares a situaciones de abuso sin que medie lo virtual, ¿no? Pero bueno, digo, cuando uno piensa en educación sexual integral en las escuelas, se dice, bueno, hay que de alguna manera empoderar a los niños de pequeños para que puedan, digamos, por lo menos decir que esto no es lo correcto. Bueno, ¿cómo no empoderar siempre también a ellos para que piensen que esto? El Facebook es público. Entonces, si es público, mamá y papá deben poder verlo y saber en qué mundo público ellos se mueven. Acá hay que romper ese misterio de que es la libertad, es mi espacio. Justamente porque es tu espacio y es tu libertad, los papás tenemos que poder compartirlo. A mí me costó mucho tener un Facebook, no entendía ni cómo funcionaba. Bueno, hoy yo logré compartir ese espacio virtual con mi hija, compartimos cosas, no tenemos por ahí muchos amigos en común porque ella tiene su mundo, yo mi mundo, pero estamos pendientes, yo tengo la clave, ella tiene mi clave, suena correo, nada de ocultar los celulares, todo tiene que ser compartido y tenemos que cuidar, porque el grooming no es solo el grooming a través de la red, nos matan a nuestros hijos y eso es terrible, por eso tenemos que pelear por una internet sana. Queremos tener una internet sana, no controladora, porque hay mucha gente desde Vía Libre están en oposición a esto. Es como que ahora quieren colocar una policía que nos controle en internet. Sí, ¿sabes qué? Llámalo como quieras. Acá se tienen que hacer responsables, los proveedores tienen que tener un tipo de control. Mira, tenés las máquinas habilitadas, pone ahí triple X. Es un mundo que no nos... Los papás siempre nos tiran la responsabilidad. Te lo digo de todo lo que fuimos viviendo hasta ahora. Lo primero que nos dijeron es los padres tienen la responsabilidad. Bueno, yo me hice responsable. Aprendí, hondé, busqué y traté de rescatar a mi hija porque yo sentí que la red me la había quitado. Y es muy feo sentir eso con la ignorancia que yo tenía en ese momento y que tengo aún dentro de la red, porque yo doy vuelta el monitor y me encuentro con dos cables, nada más. Entonces me daba mucha impotencia y mucha bronca. Y hoy que sí me considero una navegante de internet 100%, sé que no basta todo lo que uno ha aprendido, no basta un control parental, no basta. Acá los proveedores tienen que hacerse responsables. Pero imagínate que si solamente por grooming se armó todo, yo te cuento es lo que hemos vivido y lo que me indigna hoy. Veo que todo el mundo salió a vender un paquete de control parental. Están jodiendo. ¿Viste? Me da mucha bronca. Con el tema del conectar igualdad, nosotros no estamos en contra de la igualdad, los chicos. Pero ¿sabes qué? Hay pibes descalzos y están abajo con una netbook. ¿Qué me están jodiendo? Está genial que todos estamos en igualdad en la tecnología, pero no previeron que metíamos un descontrol. Vos no podés controlar. Hay 250 millones de usuarios. Y yo, no sé, la verdad, no sé si... No sé. Sí, me tengo que callar. Es un tema complejo, pero a mí me parece algo, yo rescato de lo anterior, porque la verdad, si miramos todo esto, prima la psicosis. Es como... en otro momento, ustedes decían, muchas veces el control de parte de los padres aparece con, bueno, con quién te juntas, a dónde vas, la calle, el peligro. Y pensar esto, de que en realidad las situaciones, las relaciones de poder, las posibilidades de situaciones de abuso, están dentro de los hogares con mismos familiares. Sí, tal cual. Están con medios tecnológicos. Entonces, esta cuestión que antes rescatabas vos, de la confianza, del diálogo, del empoderamiento. Que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que no cedan al chat. Que no tengan miedo, que no guarden secretos, porque digo, cuando uno habla de educación sexual integral y de la sexualidad que esté en función del placer y no del miedo, del secreto, de la vergüenza. La libertad de elegir. Claro, todas estas cuestiones, cuando también las trabajamos con los chicos y las chicas desde pequeños, empiezan a prenderse algunas alarmas o algunas lucecitas cuando hablamos de los secretos buenos y una cosa es hacer un secreto porque le estamos haciendo una sorpresa a alguien que le hacemos un regalo, y otro un secreto que a vos te hace sentir mal. Claro, te yo da siempre miedo digo, contarlo. Lo que te provocó angustia, lo que te impidió irte a dormir y cerrar y conseguir ese sueño pronto, está algo anda mal. Ya eso ahí. ¿Sabes qué, mamá, papá, pasó esto? Mira, mostrar que no tengan miedo, que si ellos no saben resolver el problema, mamá y papá o un hermano grande va a buscar el camino como para poder encarar la situación, y no se olviden que con un clic ahorramos un montón de dolores de cabeza. Eliminar, bloquear y seguir por una internet sana. Bueno, y ahí hay que trabajar y hay que mostrar cuáles son estos mecanismos que usan las personas que se abusan y detrás de una máquina intentan ejercer estos mecanismos de manipulación. Digo porque la verdad que también, si uno lo piensa... los controles, la verdad que las computadoras son una herramienta y están circulando, no sé si va a pasar por ahí que lo podamos limitar, ¿no? Me parece que tiene que ver con justamente generar políticas públicas, herramientas de prevención, conciencia en adultos. Nosotros y en siempre niños. Comparamos a la revolución automotor, igual. Se tuvieron que reglamentar leyes con respecto a los accidentes que iban pasando. Bueno, esto es lo mismo, es igual. Lo que pasa es que acá ya nos van comiendo los tiempos. Imagínate que venimos... El proyecto este estuvo guardado en un cajón 2 años. Y nosotros veníamos justamente para que no llegara tarde la sentencia de Rosa. Y no nos escucharon. Entonces, mira que nos podíamos vuelto a casa con dolor y tirarme a la cama a dormir. Hoy no sirve la ley para mí y no sirve la ley para el caso de Rosa. Pero la vamos a seguir luchando para que esta ley salga. Porque sirve para otros. No sé, yo digo la verdad, esta mañana nos levantamos y empezamos a agarrar Código Penal, Derecho Constitucional, esto de que quieren bajar la edad dentro del proyecto, porque con 16 puedes votar. Pero todas las reformas que se hicieron... Porque el proyecto, ellos, una de las cosas que están en discusión es la edad. Yo me rijo, yo siempre hablo desde mi ignorancia, me rijo que hay un artículo en la Constitución que dice que menor se le llama hasta los 13 años y adolescente menor... hasta los 18 años. Que hayan reformado la ley electoral para que voten a los 16 no quiere decir que a los 16 el niño es mayor. Sí, que el Estado no debe resguardarlo de tal una cuestión cual. Por haberle dado un derecho. Quieren poner que este proyecto sirva hasta los 13 años.

Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¡Eh o no es! ¡Qué grande ser mujer! Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. Esto es mío. Seguimos en Estalla Silencio, empezando la segunda hora de programa. Nos siguen acompañando Rosa Castro, Roxana Domínguez y Mabe de Amnistía Internacional. Roxana y Rosa son miembros de Por la Ley de Grooming. Ellas están peleando porque la Cámara de Diputados sancione definitivamente la ley de grooming. Estábamos ya hace un rato charlando con ellas porque la verdad que han sido muy generosas en venirse hasta la radio a conversar un rato. Bueno, y nos venían contando un poco cuáles eran las acciones que ahora iban a desarrollar. Te voy a contar eso de por qué no somos una asociación. Tenemos más de 350 asociaciones que luchan en nuestro país por los derechos humanos. Y sí que con eso no logramos detener hoy ya la ley de grooming. 351 tampoco lo iban a lograr. Entonces siempre marcamos y pedimos que nos escuchen como mamá de víctimas. Somos ciudadanas argentinas y siempre partamos de ese. No queremos formar una asociación. Nos resistimos a eso. Pero tienen una red con otras mamás. Sí, y con sí, sí, padres, tenemos 150 ONG que están laburando con nosotros, hacen difusión en Argentina y más de 54 internacionales que nos acompañan. Siempre estamos haciendo difusión de lo que ellos tienen contra las campañas que hicieron en sus países contra la ley. A favor de la ley de grooming. Si tenemos quiere, una página. Eso, si alguien se quiere contactar. La página con se llama Por la Ley de Grooming. Y si no, van al Facebook de Rosa Castro. El mío es Sonríe Siempre. Yo sí uso una identidad virtual. Sonríe Siempre a pesar de. Después estamos juntando firmas. Ya vamos a llegar casi a las 500.000. Con el millón de firmas vamos a obligar a que se haga una sesión y los diputados decidan qué quieren hacer. Si se quieren hacer cargo de proteger a nuestros hijos, genial. Y si no, veremos qué pasa en este año electoral. Nos hacen poner en esa posición. ¿Algo más, Rosa? ¿Alguna actividad que decían para el 1 de agosto? Sí, el 1 de agosto la diputada Bertola ha llamado a una audiencia pública para hablar sobre el proyecto y discutirlo. Nosotros realmente ya no tenemos nada que discutir, pero bueno, vamos a ir, porque si es pública, vamos a hacerlo público. Así que queremos invitar a todos los papás, profesionales que trabajan en esto, porque creo que acá es importante no solo escuchar a los abogados que saben de leyes. Acá tenemos que hablar del dolor, del sufrimiento de las víctimas, de toda la cuestión psicológica. Entonces, vamos todos el que pueda, el 1 de agosto a las 14 horas, en el anexo del Congreso se va a hacer una audiencia pública, nos dijeron que era pública, así que bueno, iremos todos. Vamos a hablar, vamos a opinar lo que nosotros creemos sobre el grooming. Nosotros ya tenemos nuestra posición, queremos este proyecto ahora, porque ya llegamos tarde. Y después, bueno, tenemos algunas actividades. Yo viajo a Cipolletti, tenemos un grupo que nos va a hacer una canción sobre este tema, un grupo de rap. Los chicos de Ácido, ellos se han ofrecido a ayudarnos en esto. Así que vamos a Cipolletti, vamos a hacer un video y vamos a seguir mostrando este tema. Lo que nos interesa es esto, que la gente conozca. Es hermoso ver cómo a mí me llena de emoción. Los otros días me manda un mensaje a mi hija y me dice, mira mamá, te paso este perfil, este link, un amigo de ella dice que lo encontró, que es un pedófilo, que está molestando a una amiga. Eso me llena de alegría. Eso es lo que queremos, que los chicos y los padres empiecen a ver estas cosas, así que a difundir. Nada, lo más importante es eso. El primero, todo aquel que tenga una opinión sobre lo que es el abuso infantil y apoye esta ley, nos vemos ahí, en el anexo del Congreso, y vamos a hacer esa audiencia bien pública. Chicas, muchas gracias. No, les agradecemos un montón que se hayan acercado hasta acá. Lo vamos a seguir trabajando en el programa, así que seguramente nos vamos a volver a comunicar con ustedes. Y esto también de, qué bueno lo de una banda de música, o sea, como que también hacia los jóvenes, hacia las jóvenes, y con los chicos, por más que sean chicos, digo, tenemos que trabajar estas cosas. Es que los que nos ayudan a través de las redes sociales, la mayoría son todos adolescentes porque entienden la problemática, porque el que navegó, adolescente que navegó en la red, es muy raro que no haya sido abordado por algún pedófilo. Bueno, muchísimas, les agradecemos sí, muchísimo gracias. Su tiempo, y la verdad que muy interesante la charla. Y vamos a estar en contacto con ustedes por ahí para sacarlas en algún otro programa por teléfono para ver cómo viene esto, si tienen ganas de venirse nuevamente, porque esta es una radio comunitaria que tiene este sentido de multiplicar las voces y de que todos podamos hacernos parte de la radio y que sean nuestras voces escuchadas, así que los micrófonos abiertos para ustedes para cuando el quieran volver. ¿El programa me dijiste que se llama? Estalla Silencio. Estalla Silencio, de pie ante el delito de grooming. Gracias, chicas. A ustedes. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Celeste, regálame un sol. piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio después de la musiquita y habiendo compartido un buen rato con estas compañeras que están por la aprobación de la ley de grooming. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer mandándonos un mensajito al 11 15 33 68 0099 o al teléfono de línea y hasta te podemos sacar al aire, que es el 0237 466 6559. Nos mandó mensajito, pero no está firmado. Imaginamos que alguna compañera que dice: chicas, no las puedo escuchar, pero las tengo presentes. Abrazos grandes para todas. Y también nuestro compañero desde el otro lado de la cordillera, nuestro compañero Sergio Campos, que ahora está administrando el Facebook de Estalla Silencio, así que ahí estamos un poquito más ágiles con esto. Estamos intentando una comunicación telefónica porque el sábado pasado se desarrolló el Plenario Nacional de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Sí, entonces nosotras estamos en comunicación telefónica ya. Exactamente, pero esto de ser dos se nos complica un poco entrando y saliendo del estudio. Estamos en comunicación telefónica con Alba Cito, ella es integrante de Conurbanas, una de las organizaciones que forma parte de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Recordemos que esta campaña se lanzó el año pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas en octubre y luego en noviembre en la Plaza de Mayo con una actividad que dio a llamarse el bombachazo, o sea, con el eje y con el objetivo de sacar los trapitos al sol, todas estas cuestiones sobre la violencia que suelen estar invisibilizadas y silenciadas dentro de los espacios más íntimos y también en los espacios públicos, poder darles visibilidad y poder coordinar acciones entre distintas organizaciones para terminar con las distintas formas de violencia. Así que bueno, esta campaña el sábado pasado, el 13 de julio, tuvo su primer plenaria donde se estaba revisando, todavía no ha cumplido un año de funcionamiento y estamos en comunicación con Alba para que nos cuente un poco cuál fue el objetivo de esta plenaria, quiénes participaron y cómo fue la agenda de la jornada. Hola Alba, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, gracias Alba por estar del otro lado. ¿Podés contarnos un poco el objetivo de la plenaria que se realizó el sábado pasado? Sí, bueno, La plenaria tuvo más que nada como objetivo poder incorporar otras organizaciones que, a partir de la difusión que tuvo, bien vos mencionaste, a partir del bombachazo en Plaza de Mayo y bueno, después otras intervenciones quizás en acciones más puntuales, como fue acompañar también el caso de las hermanas Jara desde lo que es la difusión, como caso testigo. Tenía, bueno, como esta intención de poder incorporar otras organizaciones que tenían intención de formar parte de la campaña y a la vez, bueno, hacer esta primer plenaria para discutir cuestiones propias de poder generar una agenda de la campaña, por lo menos de acá a fin de año, y resolver o poner en debate lineamientos que nos involucren a todas las organizaciones que formamos parte. Bien, ¿y en esto hubo nuevas organizaciones que se acercaron? Sí, hubo, digamos, organizaciones que ya vienen formando parte de la campaña que surgió, que se vienen reuniendo hace un año y medio las organizaciones que armaron, ¿no?, la campaña. La campaña se lanzó hace un año, un poquito menos de un año, pero hace un año y medio que se vienen juntando. Y bueno, y hubo otras organizaciones que se acercaron. Por el momento, digamos, las organizaciones que componen la campaña son de Buenos Aires. La Plata, Zona Norte, Zona Noroeste, no sé, San Martín, ¿no? Zona Oeste y Capital. Hay como organizaciones, o sea, dentro de la campaña que tienen compañeras en otras provincias, pero bueno, aún no tuvimos la posibilidad de poder reunirnos con compañeras de otras provincias y poder nacionalizar. Parte de la plenaria tenía que ver con poder organizar la campaña a nivel nacional también. Y bueno, y existe el espacio del Encuentro Nacional de Mujeres para todas las mujeres que bueno, la idea también es aprovechar ese espacio para comunicarnos con las compañeras de otras provincias. Alba, ¿qué tal? Luisa. Te hago una te hago una consulta. ¿Mujeres que no eran parte de organizaciones sociales o políticas participan o pudieron participar de la plenaria o se sumaron? Mira, participamos todas mujeres que estamos en alguna organización social, digamos, o de mujeres feministas, ¿no? Y está contento que puedan participar compañeras independientes. De hecho, se había invitado a dos compañeras independientes que digamos, vienen articulando localmente con otras compañeras que sí están en organizaciones sociales, pero bueno, no pertenecen a la organización, no pudieron venir, pero está contemplado que puedan participar. No, yo te preguntaba igual, porque había leído algún balance que se había hecho que decía que sí, había sido una convocatoria también abierta para otras mujeres, por eso te consultaba. Sí. La campaña tiene como una convocatoria abierta donde participan mujeres y también varones, porque por ejemplo los varones antipatriarcales también forman parte de la campaña. La idea de la campaña nacional es poder nuclear, digamos, diferentes personas que bueno, apuesten por esto, ¿no? Por ponerle un freno a lo que es la violencia hacia las mujeres, visibilizarla en principio y poder trabajarlo quizás desde un lugar más de difundir de qué se trata, de denunciar, de tomar casos testigos para bueno, que la sociedad empiece como a discutir lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, los ámbitos en donde se involucran, bueno, poder tener en cuenta quizás el cruce con las cuestiones de clase. Las mujeres de las clases más bajas en general son las que más sufren lo que es la violencia, y que bueno, también las mujeres puedan tener un espacio donde empezar a visibilizar lo que les sucede. Bien, y en relación a esta plenaria, ¿cuáles fueron para vos, no sé, los principales debates o las principales conclusiones, la agenda de acción que quedó, que puedas compartir con nosotras? Se debatió en torno un poco a los lineamientos estos de, bueno, cómo organizar la campaña a nivel nacional. Se pensó un poco, existe lo que es la agenda feminista, entonces, bueno, se pensó un poco cuáles serían las fechas que la campaña tomaría, digamos, para poder trabajar dentro de lo que es la agenda feminista u otras fechas que se propongan. Se pensó, bueno, como fecha importante, por ejemplo, el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia y contra las mujeres, la agenda se está pensando de acá a fin de año, ¿no? Hubo fechas que la campaña ya tomó, pero bueno, han pasado, como el 8 de marzo, el 28 de septiembre, ahora el día de la lucha por la... La campaña tomó el 28 de mayo, que fue, como fue un poco el debate, pero bueno, el 28 de mayo es el día internacional por la salud de las mujeres, ¿no? Y entonces se pensó en un concepto un poco más amplio. El 28 de septiembre, que es parte de lo que es la agenda también feminista, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina, sería, obviamente va a haber actividades y las diferentes organizaciones participarán, pero bueno, se pensó en el 28 de mayo, que es en el concepto más amplio de pensar la salud de las mujeres, como llevar adelante acciones como campaña ese día. Pero bueno, estas fechas pasaron, de las que quedan, se tomaría el 25 de noviembre, que coincide este año con el Encuentro Nacional de Mujeres, porque bueno, vamos a estar las mujeres en San Juan, y bueno, se lanzará, digamos, dentro del Encuentro Nacional alguna actividad. Bien, y como para ir cerrando, Alba, por ahí sintetizar desde tu apreciación, la campaña, los objetivos que se fue planteando en relación a la visibilización de la violencia, a realizar acciones territoriales también con esto, y al mismo tiempo demandar al Estado la implementación de las leyes existentes, la generación de políticas públicas y de mecanismos, digamos, de prevención. Por la composición de la campaña sabemos que hay diversidad, ¿no? Organizaciones sociales con base territorial, organizaciones feministas de mujeres, organizaciones políticas, estudiantiles. ¿Podés compartir esto, algún logro, algunas acciones que se estén realizando? Algo veía por ahí que se está difundiendo un protocolo de organizaciones populares para la intervención en violencia, algo que para que quien nos escuche entienda un poco en qué cosas concretas, como antes mencionabas el caso del acompañamiento de lo de Marina y Ailén, la campaña está teniendo alguna participación. Sí, bueno, por un lado, digamos, las acciones que viene desarrollando la campaña, el caso de Marina y Ailén tiene que ver con poder tomar casos testigos o llamar los casos testigos, ¿no? Pero bueno, poder acompañar determinados casos, dando difusión de lo que sucede, reclamando también muchas veces que lo que son las redes de la justicia y en torno a la protección del Estado se hagan efectivas. Eso es por un lado. Por otro lado, a nivel local, existe como algo que se llama regionalización. Por ejemplo, en La Plata, las compañeras que forman parte de la campaña se juntan solamente en La Plata y van desarrollando una serie de acciones. En Capital lo mismo, por el tema de las distancias también y poder juntarnos todas. Y bueno, hay compañeras que llevan adelante talleres de violencia. La campaña armó una serie de juegos, que son juegos donde, por ejemplo, hay un tatetí, hay una rayuela, en donde las consignas de esos juegos tienen que ver con temáticas de la violencia contra la mujer. Entonces, jugar es como ir viendo en cada fragmento del juego como alguna situación o alguna leyenda en relación a lo que consideramos que no tiene que suceder. Es difícil explicar cómo se no, juega no, pero bueno, bajo la forma de estos juegos. Pero bueno, existen de intervención cultural y de prevenir la violencia, claro, y visibilizarla, sí, a través de otros mecanismos. Sí, bien. Bueno, ya eso exactamente. Bueno, muchas gracias, Alba, por traernos un poco acá las reflexiones, los debates y las acciones que se está proponiendo la campaña nacional contra las violencias a partir de la plenaria que se realizó el sábado pasado. Te agradecemos y bueno, estaremos en contacto para otra oportunidad. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, funciona esto del Facebook manejado a la distancia por nuestro compañero Sergio. Ah, no me digas que está metiendo mano. Sí. Pidió autorización, nos está escuchando y está manejando el Facebook del otro lado de la cordillera. ¿Qué tal, eh? Pero qué bien. Y nos dice que tenemos que mandarle saludos, sí, que nos están escuchando al observatorio, a Pili Alderete y a la gente de Lila Negro, que son de General Rodríguez, y que nos mandaron un saludo que dice: abrazos compañeros, feliz día y sigan adelante. Bueno, muy bien. Nos pisa la tanda nuevamente. Hoy andamos corriendo de acá para allá, así que bueno, entramos en calor por lo menos con estas corridas. Vamos a la tanda y la última, ya se nos va el programa, la última media hora de programa. Vamos a volver un poco del otro lado de la cordillera. Así es. Se va a sentir ahí acompañado. Vamos a la tanda. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos.

Entonces, como bien amplio igual nuestro campo de acción. Ustedes están ahora en Chile, nosotros nos enteramos de una movida que se hizo en Valparaíso el jueves, que nuestro compañero que está ahora en Chile participó, con respecto a la legalización del aborto. Contanos un poco en qué situación está Chile. Sí, mira, bueno, tenemos absolutamente la legalización del aborto acá, es uno de los 5 países del mundo donde está criminalizado, y resulta que claro, ahora con el tema de esta chica que violaron de 12 años, el tema vuelve a salir. O sea, el tema siempre ha sido puesto por el movimiento feminista acá en Chile. Pero ahora, digamos, tiene tribuna en las noticias y en la prensa porque ese caso. Pero, lamentablemente, creemos como feministas que el tema del aborto no se entiende, no se aborda, porque lo que se está discutiendo, empezando a discutir entre los políticos, es el aborto terapéutico. Entonces, ese es el marco de la legalidad que quieren conseguir acá en Chile. Pero nosotras, como movimiento feminista, al menos la de la región de Valparaíso, nosotras exigimos un aborto legal, libre, seguro y gratuito. Es decir, sin apellidos, terapéutico, porque obviamente lo que hace eso es volver a controlar los cuerpos de las mujeres y sus decisiones. Claro, nosotros acá en Argentina, como vos decís, esta cuestión de la pelea entre el aborto no digamos por el aborto no punible o por el aborto legal, seguro y gratuito en toda por propia decisión de la mujer, es una tensión que se presenta, ¿no? ¿Podés historizarnos un poquito previo a la dictadura militar, existía el aborto no punible en Chile? Sí, el aborto existió desde el año 1931 acá en Chile. El terapéutico. Y el 89, así previo al último año de la dictadura, lo quita Pinochet. Y desde ese entonces hasta ahora es que, bueno, el movimiento feminista ha estado constantemente denunciando y exigiendo un aborto. Bueno, hay cada postura política también tiene su estrategia y su posición, ¿no? Pero también, por ejemplo, está la ley de derechos sexuales y reproductivos que sigue durmiendo en el Senado hace más de 6 años. Entonces, esa temática que tiene que ver con las mujeres sigue ahí, digamos, y que aparece con este tipo de fenómenos que son lamentables y que parece que Chile necesita despertar a partir de casos bien extremos. Y en ese sentido está habiendo una articulación de organizaciones, o sea, desde el feminismo, pero también otro tipo de organizaciones que estén tomando este reclamo. ¿Cómo está la fuerza para dar esta pelea? Sí, mira, igual yo creo que hay una diferencia política importante, pero hay un grupo más o menos que ha levantado el tema, que se llama MILES, que es Movimiento por la Interrupción del Embarazo, pero que están en esta lógica que yo te explicaba del aborto terapéutico, de ir a negociar, de ir a sentarse. Y por otra parte, yo creo que lo que está haciendo el movimiento feminista, que está mucho más unificado, digamos, es salir a la calle y que tiene que ver también con una intervención más cultural. Sí, hay mucho que hacer quizás en la legalidad, por las mujeres que están muriendo, etcétera, pero también hay mucho que hacer a nivel cultural, porque estamos en un país absolutamente conservador y absolutamente intervenido por la Iglesia Católica. Claro, y a nivel... Las acciones que estamos haciendo, por ejemplo, la que hicimos el jueves, el 25, el próximo jueves, estamos a nivel nacional convocando una marcha por el tema del aborto legal, y así, pues, así hay articulación. Sí, acá también, sobre esa marcha del jueves que viene, también en algunos otros países de América Latina hay una convocatoria acá en Buenos Aires, también ese mismo día, y ahora no recuerdo bien qué otro país latinoamericano también, como para darle visibilidad a la situación de Chile. En México también, claro. Ahora, Carolina, vos decías esto que nosotros sí, también... Sí. No, que... Dale, que... Sí, tenemos un pequeño delay, sí, a paciencia. No, que nosotros decíamos que acá en Argentina también a veces cuando tenemos que discutir la cuestión del aborto y la despenalización del aborto, quedamos entrampados en esta cuestión de que, por lo menos en el caso nuestro, que por lo menos se cumplan los abortos terapéuticos o los no punibles. En el caso de Chile, ¿vos creés que se va a sancionar o se va a volver a sancionar la ley de abortos no punibles y entonces tendrán que seguir dando la batalla por la despenalización total? ¿Cómo es el panorama político? es difícil el problema político porque, claro, lo ponen en esa discusión, pero no hay un entendimiento del tema. O sea, como es como, bueno, estamos un año de elecciones además. Entonces, obviamente ha tomado como banderización de algunos políticos, pero no sé, yo soy bien pesimista un poco de que el tema se vaya a resolver ahí. Y por eso también hay organizaciones feministas que lo que llaman es el aborto autónomo también. Como que las mujeres empiecen también a entender qué es un aborto, cómo se puede hacer y entre nosotras, las redes y la articulación, ayudarnos también. Si me preguntas a mí, yo personalmente no le veo mucho futuro a esto, más que un aprovechamiento político por el año de elecciones. Claro. Bueno, la verdad que rebotan mucho acá también estos debates porque son, digamos, entre aborto no punible y legalización total del aborto y esta cuestión también de la autonomía, que es una estrategia, ¿no?, en la clandestinidad y que es muy importante, pero bueno, el debate es si resuelve y si debe distraernos de la lucha por la despenalización y legalización del aborto por la propia decisión de la mujer. Tienen, además de esta, bueno, movilización, ¿se está generando alguna instancia coordinadora de esta lucha? ¿Alguna articulación también a nivel internacional? Que por lo menos acá en Argentina, la experiencia uruguaya, por ejemplo, nos dio algún impulso. ¿Hay algún lazo tendido en ese sentido? Sí, yo creo que ahora con esto que empezamos a convocar, digamos, las organizaciones feministas, a mí, por ejemplo, ayer me escribían de Barcelona, gente que se está organizando allá, y así, nos han llegado algunas movilizaciones, y hay gente que está articulando. De igual manera, acá en Chile, en Paraíso, hay una coordinadora que se llama CISBE, y que en esa coordinadora, además, estamos las colectivas feministas Valpo, la colectiva Masturbatumente y las Juan y Rosa. Y sí estamos en reuniones y organizándonos y haciendo estas convocatorias a la calle, y en Santiago también, y así, pues, pero ahora, a partir de esto, de lo que pasó, es como que, bueno, el movimiento feminista siempre ha estado organizándose en función de esto, pero ahora es como que de alguna manera decidimos también salir a la calle y exigir con urgencia que este tema se discuta, se hable, se deje de criminalizar, porque lo que yo te explicaba, el tema para nosotros importante es que hay una cultura patriarcal, y eso es difícilmente intervenible, porque la gente te sigue diciendo que eres una asesina, ¿no? Entonces, no, es como no entender nada de lo que significa que una mujer tenga el derecho también y que cada uno haga lo que quiera también con su vida. Sí, una batalla cultural como mucho más compleja de llevar adelante y que más de granito a granito de arena, ¿no? Carolina, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar atentos a qué está pasando en Chile con la cuestión del aborto y seguramente en algún otro momento nos estamos comunicando. Sí, Carolina, muchas gracias por estar en contacto y bueno, me parece que este camino también de intercambio de experiencias, porque por ahí las discusiones son las mismas y las trabas y las dificultades también, así que bueno, vamos a tratar de mantenernos en contacto por esta lucha que, digamos, debe darse también de conjunto en todo el continente. Sí, gracias a ustedes por conectarnos también y lo importante también es que nos compartamos experiencias de lucha también y nos veremos en el encuentro de Perú, que es el otro año, el encuentro feminista. Bueno, bien, vamos a buscar bien las fechas y nos vamos organizando para eso. Gracias, Carolina, un saludo muy grande desde Moreno, Gran Buenos Aires. Abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Carolina Lafuente. Ella es miembro de Colectiva Feminista Valpo, una organización feminista de Valparaíso, Chile, que están movilizadas. Bueno, ella bien contaba que vienen trabajando por la legalización del aborto hace bastante tiempo, pero que obviamente en la coyuntura y la agenda mediática actual han sido más visibilizadas. Sí, y la verdad me dejaba pensando porque es real que, digamos, un poco como hablábamos en la entrevista con las compañeras que están peleando por la ley del grooming, tantas cosas, digo, sería como de bajo costo en Chile y ahora en campaña electoral sacar un aborto no punible, una cuestión de compromiso, de venderlo como un logro y después todas las dificultades concretas que ocurren para acceder a ese derecho mínimo.

Bueno, acá estamos, está ya últimos 10 minutos del programa. No le pudimos poner mucho swing, pero bueno, quisimos. Así que bueno, pero también nos tocaron unos temas un poquito densos, o sea, pero tenemos una sorpresita para el final, algún tema bien arriba para compensar arriba. Nuestro estilo, nuestra falta de ritmo. Pero sí vamos a compartir algo que nos quedó fuera el sábado pasado del programa, que fue una noticia y que viene un poco en relación a lo que veníamos discutiendo y charlando con la compañera de Valparaíso, con respecto al aborto no punible. En este caso tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y un revés que tuvo el veto de Macri a la ley que había sancionado la legislatura porteña. Vamos a escuchar un audio en el que se van a escuchar las voces, valga la redundancia, de Rashid y de Bodart, ¿sí? Una legisladora por el Frente para la Victoria que había presentado el amparo, y Bodart, que es un legislador de el MCT. Bueno, vamos a escuchar entonces ese audio como casi para despedirnos. Se pone en vigencia la ley aprobada por la legislatura, que es en todo coherente con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que además hace una interpretación del derecho a la salud amplia, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que interpreta el derecho a la salud como el derecho no solamente a la ausencia de enfermedad, sino al completo bienestar psíquico, físico y social. Y esto incluiría, en realidad, en la Ciudad de Buenos Aires, con esta interpretación que hace el juez Gallardo, a todos los casos de aborto, ¿no? Declara inconstitucional el veto de Macri y ordena promulgar la ley votada por la legislatura. Ahora, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que se va a apelar esta medida. La ley que votamos en la legislatura y que tuvo consenso de toda la oposición, que es mayoría en la legislatura, en este caso en particular, Macri no tiene razón. O sea, Macri ha intentado ir contra la corriente, ir contra las leyes, contra las mayorías parlamentarias, contra la Constitución misma. En definitiva, lo que hace Macri con el protocolo del exministro de Salud Lemus es contrariar de cada uno de los principios que estableció la Corte como principios fundamentales para el respeto al derecho al aborto no punible de las mujeres. Una de las cosas que hace este protocolo, por ejemplo, es imponer la intervención de un equipo interdisciplinario y del director del hospital, cosa que en el mismo fallo FAL la Corte dice que constituye violencia contra las mujeres, porque ese tipo de mecanismos se utilizan para obstaculizar el acceso al derecho al aborto, burocratizando el procedimiento. En concreto, lo que Macri vetó, ¿qué fue? La ley que votamos nosotros, que está a tono con la Corte Suprema, plantea que no hay casi ningún requisito a cumplir para que una persona violada pueda ejercer ese derecho. Sin embargo, Macri le pone tantos requisitos que lo hace prácticamente imposible de cumplir, porque primero le pone un límite de 3 meses, cuando muchas veces en estos casos en particular, ¿no es cierto?, la gente hasta que llega al hospital, son sectores más bien de escasos recursos, con poca asistencia al hospital, muchas veces tarda más. ¿Macri qué quiere? Que cada uno que vaya a un hospital tenga que ir a un médico y el médico le pueda decir, no, yo no te lo hago porque creo que estás haciendo mal, y así hasta que encuentra uno. O sea, es todo para que la mujer salga huyendo de ahí, ¿no es cierto?, y no se lo haga. Lo que se establece como supuestamente una herramienta para garantizar el derecho, como debe ser una reglamentación como la del protocolo del exministro Lemus, en realidad era una herramienta para obstaculizar el acceso a este derecho. Lo que hace la legislatura es votar un protocolo de acuerdo a lo establecido por la Corte. Lamentablemente Mauricio Macri lo veta. Acá el juez Gallardo, otra de las cosas importantes que dice es que Mauricio Macri utiliza la herramienta del veto de manera inconstitucional, esto quiere decir, no lo utiliza como herramienta excepcional, como debe ser, y no fundamenta este veto como con razonabilidad. Este fallo, para que no hubiera dudas en el país, o sea, se pueden hacer sin ningún requisito, eso dijo la Corte Suprema, que es la máxima instancia. La ley fue a tono con eso. Yo personalmente creo que habría que abrir el debate sobre el aborto en general, porque es una gran hipocresía. Bueno, seguimos en el tema, ¿no? En realidad es todas las trampas legales que también existen, aun cuando hay fallos de la Corte Suprema, aun cuando hay una ley en la legislatura, hasta que no se pueda esta batalla cultural y política de fondo que desarticule todos los sectores de poder que están impidiendo el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres. Sí, por eso esto último que decía Bodar, que era, bueno, en realidad lo que hay que discutir y que nosotros charlábamos con la compañera de Chile es la despenalización total del aborto, y acá se terminarían con todas estas artimañas y artilugios para evitar que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, despenalización y legalización como para que el Estado sea el que garantice desde los servicios públicos de salud el acceso a este derecho. Bueno, se nos va el programa, pero vamos a terminar invitando a una peña fiesta, como para levantar también Claro, que ya lo agenden, porque en realidad sí. Es recién el domingo 28, no mañana. Bueno, pero es el domingo que viene, o sea que viste que los planes se van armando durante la semana, más en vacaciones de invierno. Así que, el domingo que viene, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la Casa de los Nadies, Piovano y Victorica, porque ahora no recuerdo bien el número, Piovano y Victorica, a partir de las 12 horas, compartimos primero un locro y luego un montón de grupos musicales, entre los que van a estar El Rastrillo, grupo que suele acompañarnos en varios eventos. No tengo ahora el resto de la programación, pero recordemos que más allá de quien toque y quien esté, que vamos a agradecer mucho esa presencia, es una peña para seguir juntando fondos para cubrir lo que fue el traslado de la antena de la radio, que viene en la línea de todas las actividades financieras que se vienen haciendo a partir de las asambleas abiertas a las que convocó la radio y donde se han sumado oyentes y compañeros y compañeras de organizaciones y otros integrantes de los programas ponerle cuerpo a este proyecto colectivo, a sostener el aire de FM Moreno, así que no puede faltar. No, agendarlo. Domingo que viene, 12 horas en la Casa de los Nadies, Piovano y Victorica. Ahí nos vamos a encontrar para bailar unas chacareras. Escuchar grupos folclóricos, van a estar los compañeros que tienen el programa de folclore en FM Moreno, digamos, tenemos una serie, va a estar Abelardo Martín también, va a haber un grupo de ballet también, o sea que bueno, tenemos movidito el domingo 28, así que ya se lo agendan para colaborar con la radio, que sí, podamos seguir estando al aire todos nosotros. Muy bien, y como miren qué poca onda que tenemos, que ni nos salía el tema arriba, propusimos un par pero no los encontramos, así que agradecemos la colaboración del compañero de Mundo Bullicio, Javier, que nos, fuera de acá, de la Bersuit, nos propone para cerrar este programa bien arriba, y bueno, quédate escuchando justamente a Mundo Bullicio de 3 a 5. Después de 5 a 7, El Observatorio. Y de 7 a 10, Aguas Fuertes, quédate en el aire de la 90.1. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Así es, hasta el sábado que viene. bastante. Buscando pronto una salida, me refugio en el Evangelio. En esta iglesia le canto a Dios. Paso facturas, paso facturas. Resucito por segunda vez. Dejó el cielo y se hizo fan de Bersuit. En estas condiciones no quiero seguir cantando.